lives for making money. He lives a life that isn't necessarily sunny. Likewise, the man who works for fame. There's no guarantee that time won't erase his name. Buenos días, bienvenidas al Candelero. Desde Vallecas para el Mundo, dándole una vuelta a la actualidad social, aquí en Radio Vallecas. Aunque también puedes estarnos escuchando desde alguna de las emisoras amigas que difunden nuestro programa. Saludos para nuestros amigos y amigas de Radio Iris 7, Radio Almaina, Radio Cigüeña, Radio Almenara, Radio Ecoleganés, Radio Asis o Radio La Republicana. Sea cual sea el medio por el que nos escucháis, para todos, para todas, nuestros mejores deseos. Hoy hablaremos con Julio González de Juntas por la Pública de la concentración en defensa de la sanidad pública prevista para hoy mismo, 17 de abril. En la sección de Una Ventana al Mundo conversaremos con Alberto Cruz sobre los procesos electorales en América Latina y los resultados que están surgiendo. Y nos acompañaremos de la buena música de siempre. Venga, empezamos. ¿Has oído las noticias? No hemos interrumpido nuestra programación habitual ante la gravedad de los hechos. Pues ahí hemos escuchado, estamos escuchando las palabras de Gaspar Llamazares. Esta es la noticia del día, la acaba de decir el ministro del Interior, el Partido Socialista. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha estimado favorablemente la demanda interpuesta por el sindicato CCOO. ¿Cómo os manda huevos? El ministro del Interior en funciones, Ángel Acebes, ha insistido esta mañana desde Bruselas en que el gobierno no mintió. ¡Oh, qué fuertes! La papelera. Hoy se cumplen 197 días sin luz en Cañada Real. Más de 6 meses, que se dice pronto. 6 meses en los que la Comunidad de Madrid ha tenido tiempo de sobra para haber podido encontrar una solución. 6 meses en los que se vulneran los derechos humanos de más de 4.000 personas. 1.800 de ellas son niños y niñas. 6 meses en los que ya solo nos queda pensar que va a ser verdad que el gobierno de Ayuso tiene planes para Cañada, aunque no parece que esos planes estuvieran recogidos en el pacto regional que se firmó en 2017. El pacto regional establecía que mientras se le daba una solución a la Cañada, había que dignificar las condiciones de los vecinos y vecinas. Entre ellas, por supuesto, establecer puntos de suministro eléctrico. En ese plan se recoge también que hay un comisionado para Cañada Real cuya única misión es que se cumpla el pacto regional. Pero en todo este tiempo, en todos estos 6 meses, nada se sabe de lo que ha hecho el comisionado de Cañada Real. Curiosamente, José Tortosa, que es este comisionado para Cañada, fue ya director general de urbanismo en la Comunidad de Madrid. Y decimos esto porque la Cañada se encuentra en una de las pocas zonas donde aún se puede construir en Madrid. Una zona de actuaciones urbanísticas que estaban planificadas por el PP y que ya está aprobado desde 2002 y que se llama El Cañaveral. ¿Cómo no pensar que el plan que tienen reservado para Cañada es la ampliación de esa actuación urbanística? Desde que el 2 de octubre se quedaran sin luz, los vecinos y vecinas de Cañada han dicho muy alto y muy claro, siempre pacíficamente, que quieren un contrato de luz y una mesa de trabajo para resolver el problema. Pero este mensaje ha sido desoído insistentemente por las autoridades regionales, ignorando las voces que desde todo tipo de instituciones nacionales e internacionales de derechos humanos les decían que había que atender el problema de Cañada, que era insufrible la situación, que vulneraba todo tipo de derechos y que era inexcusable actuar para resolverlo. Lo que no quiere saber la señora Díaz Ayuso es que Cañada es un barrio fuerte y digno, porque se ha construido a sí mismo. Los vecinos y vecinas de Cañada van a seguir luchando por sus derechos. Su lucha es justa y no están solos. No lo olviden. ¿Cómo voy a cambiar el color, Lauro? Abriré la calle a la osa. Porque tus sueños te darán lo que en la vida. La hora del cantautor. En el candelero. Esta tarde, en el Teatro del Barrio, tendrá lugar un homenaje merecidísimo a Rafael Amor, cantautor argentino y buen amigo. Dejamos a Salvador Amor que nos lo presente. Muy buenas, gente. Soy Salvador Amor. Quería invitarles a participar en el pequeño homenaje que les estamos organizando junto a David Díaz, a mi padre, Rafael Amor, este amor que nos queda, el amor que nos queda, que lo vamos a estrenar el día 17 de abril, después de un año de retrasos y de no poder movernos, como ya todas y todos sabéis. Bueno, lo vamos a estrenar en el Teatro del Barrio, ahí en Madrid, el día 17 de abril a las 13 horas. Las entradas están a la venta en la web del teatro y en el evento del Facebook también. Y bueno, les esperamos. Es importante para nosotros hacer este homenaje que después de casi un año y medio no hemos podido llevar adelante por las circunstancias que ya sabemos. Y bueno, básicamente eso. Os esperamos, los queremos. Saludos. Escuchamos Enamorado de Rafael Amor en la voz de Salvador Amor y con la colaboración musical de Jordi Estévez. Si caía la luna sobre tus pechos, eran dos azucenas que temblorosas me latían a besos aquí en la boca, besos que nunca he dado porque quería. Para cuando seas mía, tener guardados besos que nunca he dado porque quería. Para cuando seas mía, tener guardados. Tuve un sueño esa noche en que me miraron tus ojos de violeta atardecida. Soñé que me quedaba al verte sin vida. Sin vida me quedaba, pero por verte, desde la misma muerte yo regresaba. Sin vida me quedaba, pero por verte, desde la misma muerte yo regresaba. Sentí cuando me hablabas una temprana, una dulce y humana melancolía. Mi corazón primerizo como latía, corazón que te oía de forma atenta. Por vos yo me di cuenta que lo tenía, corazón que te oía de forma atenta. Ay, por vos yo me di cuenta que lo tenía. Cuando tu nombre tibio sube a mis labios, siento como un regusto de hierbabuena. Paraísos dorados llevo en las venas, nombrándote me pones dentro del alma un pan al que no calma sus aguijones. Nombrándote me pones dentro del alma y un pan al que no calma sus aguijones. No tuviste razones para quererme, es dura la coyunda que ata mis venas. Además, yo no tengo más que poemas, poemas mal rimados pero sentidos. Vos seguí con tu olvido, yo enamorado. Poemas mal rimados pero sentidos. Vos seguí con tu olvido, yo enamorado. Llevamos un año largo de pandemia. Los y las profesionales de la sanidad pública han tenido que luchar contra un enemigo imprevisto y desconocido con recursos muy diezmados por años de recortes y de privatización. Y desde luego que la cosa no ha terminado. Si en un principio vimos la saturación en los hospitales, en las UCI, en las urgencias, el desborde ahora está en la atención primaria. Y con todo ese agotamiento en la mochila, la Marea Blanca de Madrid ha convocado una concentración a favor de la sanidad pública el sábado 17 de abril en la Puerta del Sol a las 12:30 de la mañana. Para hablarnos de ello tenemos al teléfono a Julio González de Juntas por la Pública. Bienvenido, Julio, buenos días. Hola, buenos días. Julio, si comparamos los datos que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ofrece en sus memorias oficiales, se observa pues que se han perdido camas en los últimos 10 años, un número importante, que se han perdido trabajadores de la sanidad, y bueno, todo esto con una población de más de 500.000 de personas más en la Comunidad de Madrid, y llega la COVID. Y fuimos testigos hace un año de la lucha en los centros sanitarios sin las protecciones adecuadas. Fueron muy llamativas aquellas imágenes con las bolsas de basura como único escudo frente al virus, ¿no? Improvisando espacios. En fin, cuando llevamos ya más de un año de pandemia, ¿cuál es la situación a día de hoy en la sanidad pública madrileña? Pues la situación es cada vez más grave. Primero porque las cifras de la pandemia siguen siendo muy, muy, muy preocupantes. Ahora mismo estamos en riesgo alto. Estamos con un 40% de las UCIs, más de un 40% de las UCIs con ocupación COVID. Estamos en unos datos de incidencia de 14 días de más de 340, 347, creo que es, contagio por 100.000 habitantes. Estamos los penúltimos en el tema de la vacunación. Si vemos como permanentemente, y sobre todo desde que Isabel Díaz Ayuso convocó elecciones solo por un interés político particular, pues estamos viendo cómo la pandemia se utiliza de manera electoralista. Y es Santiago Ayuso se ha convertido en la punta de lanza de la oposición de la derecha al gobierno, y para eso utiliza la pandemia, básicamente. O sea, estamos, el personal sanitario está muy agotado, muy desmoralizado de ver esta permanente de cacofonía política que no atiende a las razones de verdad y a las necesidades importantes de verdad. Y la verdad que hay miedo, sobre todo de la persona hospitalaria. Hay mucho miedo de la persona hospitalaria porque, aunque los datos de incidencia acumulada puedan ser más bajos que en otras olas, el sistema está ya muy saturado. Entonces, pues hay miedo dentro de la profesión sanitaria. Y bueno, la Marea Blanca, en periodo electoral, pues considera que, dado que llevan 26 años desmantelando la sanidad pública el Partido Popular y sin ánimo de pedir el voto para ningún partido concreto, por eso el lema es el IFE Sanidad Pública, pues hay que pedir el voto para cualquier opción política que se comprometa a un reforzamiento y a un compromiso claro con la sanidad pública, porque ya hemos visto durante la pandemia que, lejos de parar el proceso de privatización, lo que han hecho es intensificarlo. Y esto, pues, nos parece muy grave. E incluso desde Juntos por la Pública nos aventuramos nosotros hemos presentado un par de denuncias en fiscalía. Nos aventuramos a predecir que ahora, en este momento de emergencia, es más difícil que la justicia actúe, porque las leyes y los decretos reales que se han aprobado les permiten un margen de maniobra más grande, pero predecimos que eso traerá consecuencias judiciales para el PP, como nos tienen acostumbrados durante todos estos años. Con lo cual, hemos decidido convocar a la Asamblea María Blanca, porque nos parece que es una de las cosas prioritarias en este momento. Pues bueno, esta vez es verdad que convocamos menos organizaciones, lo cual es una mala noticia. Desde Juntas por la Pública, porque quiero aclarar que no estoy en esta entrevista como representante de la María Blanca, sino representante de Junta por la Pública, no comprendemos a las actitudes de algunas organizaciones que, mientras que argumentan en la María Blanca que no es el momento, es el momento de los partidos, no de los movimientos sociales, con el tema de sanidad, lo cual nos parece increíble, acto seguido convocan un par de actos de debate entre candidatos de diferentes partidos, lo cual es una cosa que no entendemos. Pero bueno, el caso es que al final esta Marea Blanca ampliada, porque la Marea Blanca desde que empezó la pandemia se ha ampliado, hay nuevas organizaciones, nuevos movimientos sociales ahí, pues ha conseguido sacar esta convocatoria con el apoyo de dos centrales sindicales como Comisiones UGT, de la FRAM, lo cual es importante porque son gente con mucha capacidad de convocatoria y importantes dentro del mundo social y político de Madrid. Y bueno, es una buena noticia que nos la hayan autorizado, y el sábado a las 12:30 nos vemos en Sol en una concentración. No hemos querido hacer una manifestación porque la verdad es que está todo el panorama de los movimientos sociales y de movilizaciones muy, muy cargado, porque todo el mundo, como es lógico, el periodo electoral quiere meter su reivindicación en la agenda política de los partidos, y entonces pues está todo muy saturado, y decidimos optar por este formato de la concentración, interpelando claramente en Sol a la presidencia de la Comunidad de Madrid, que nos parece la máxima responsable de la situación crítica que tenemos. Siguiendo con esta situación en la que estamos en la sanidad pública madrileña, ¿no? Aunque, como tú muy bien decías, en general ha sido muy maltratada en los últimos años, bueno, en los primeros momentos, por la novedad, por las dimensiones de la situación de pandemia, pues se podía excusar en ello, ¿no? Para la situación que se vivió hace un año. Pero después de un año, habiendo recibido recursos extra de millones de euros para afrontar las adaptaciones debidas a la COVID, es un poco más difícil entender que sigan, por ejemplo, cerrados recursos básicos sanitarios como los SWAP, ¿no? Las urgencias de atención primaria, o que los centros de salud estén prácticamente al borde del colapso, por no hablar, como tú muy bien nos decías, del temor que haya que se desborden de nuevo las urgencias y las UCI. ¿Qué explica que sigamos así, Julio? Esto explica un claro plan de avanzar la agenda privatizadora neoliberal que el PP lleva años implantando, porque eso es un mandamiento neoliberal. Entonces, cuanto más grave es la crisis, más se va a cambiar la agenda. Con lo cual, los swaps no se abren, pues, porque se quiere dar una percepción a la ciudadanía de que no funciona la atención primaria, de que es algo caótico. No se refuerza la atención primaria, no se recurre a la atención primaria para la vacunación, sabiendo que es el mayor recurso y el más respetuoso con los derechos de los usuarios de la sanidad pública, el hecho de vacunarse de proximidad en su centro de salud, no se hace porque esto responde a un plan premeditado desde hace muchos años. El señor Rasquetti lo intentó en su momento, la Marea Blanca lo paró y lo está haciendo por otro medio. Todos estos recursos ya se está viendo, el despilfarro absoluto de recursos económicos, favoreciendo siempre a las mismas empresas. No nos olvidemos que esto es muy importante, porque los corruptores hay que señalarles, que son los que verdaderamente son los culpables de esta situación. Y responder a esto, a un claro plan premeditado de privatización de la sanidad pública. De hecho, esto se está reflejando en las cifras de gente que suscribe seguros privados. O sea, es un plan que abarca el hecho de desmantelar la atención primaria para romper los cimientos de la sanidad pública, que toda la atención sanitaria dependa de la atención hospitalaria, y de esta manera la gente perciba pues que la sanidad pública no funciona y suscriba, y que se lo pueda permitir, pues un seguro privado, y mientras le están dando todo el rato contratos a dedo, que esto es ahí donde va a aflorar la supuesta o la presunta corrupción que nosotros creemos que hay en todo este proceso, en esos contratos que en todo el sector público en la Comunidad de Madrid, creo que ascienden a 40.000 durante la pandemia, 40.000 pequeños contratos. Uh-huh. Es una locura. O sea, estamos hablando de una cifra, y todo esto responde pues eso a un plan muy, muy, muy premeditado del señor Laschetti, que no es casualidad que le pusieran de consejero de Hacienda, no es ninguna casualidad, pero los recursos económicos están ahí, y eso está demostrado. Si no los utilizan, y solo los utilizan para estos proyectos, que son proyectos urbanísticos más que otra cosa, no son proyectos sanitarios como el Cendal, como dije en su momento, y para convertirlos en un mero escaparate publicitario y electoral para la señora Ayuso, y detrás de todos esos recursos, y todos esos recursos personales de personal, y esto es muy grave, porque se han detraído recursos de personal de una manera totalmente, en nuestra opinión, criminal, dejando a los hospitales, sobre todo, y en primera instancia, de ahí viene el cierre de los SWAP, a la atención primaria, ¿no? Se han detraído esos recursos de personal, que eso es una clave de saturación que hay en la atención primaria, que además se alimenta incluso el relato para que el usuario piense que es culpable de los trabajadores de la atención primaria. Cuando realmente los trabajadores de la atención primaria, como cualquier trabajador, está sujeto a unos protocolos o a las órdenes que vienen de arriba. Entonces, si no se está atendiendo presencialmente, no es por culpa de los trabajadores de atención primaria, porque tienen orden de limitar las consultas presenciales. Es así. Pues en el momento donde esta consulta pues, que ha crecido de manera exponencial. Es todo, en nuestra opinión, responde, se podría calificar de una gestión criminal de esta pandemia en la Comunidad de Madrid. Julio, frente a este panorama, decíamos que el sábado 17 a las 12 y media está convocada una concentración, por supuesto con todas las medidas sanitarias necesarias, en la Puerta del Sol. ¿Cuáles son las reclamaciones concretas de esta marea? Pues las reclamaciones concretas son que se paren las climatizaciones automáticamente, la reapertura de los SWAP, el reforzamiento de la atención primaria, el reforzamiento del servicio de salud pública, que se utilice la atención primaria y la vacunación de proximidad para respetar los derechos de los ciudadanos, que sea más participado por la ciudadanía. De hecho, es que hay un marco legal que desarrollar en este sentido, ¿no? Tanto la participación de los trabajadores en la vida, la gestión de sus centros de trabajo, como la participación de los ciudadanos en las áreas de salud, como un elemento no solo participativo, sino también fiscalizador, ¿no?, de la gestión que se está haciendo de la sanidad pública y de la atención primaria en concreto. Uh-huh. Esto es un marco que hay que desarrollar y que, se le está pidiendo en los procesos electorales donde los invitan a los movimientos sociales. La Puerta Pública lo pidió el otro día en un acto de Podemos, como lo destacó como algo que es muy importante para recuperar una sanidad pública totalmente transparente, donde la gestión sea totalmente transparente. Por ejemplo, la gente no sabe que los gerentes de los hospitales son gente que cuando, entre comillas, la lía, le sacan del hospital, pero enseguida le dan otra gerencia. Y esto responde a esta conexión que tienen con esos corruptores de lo público, esos señores que extraen beneficio de lo público, que son 4 o 5 empresas, o alguna más, pero vamos, al final son 4 o 5 los que manejan el cotarro, y realmente estos señores, estos gerentes, trabajan para de manera encubierta, porque no nos olvidemos que no solo son las privatizaciones directas, es que en los hospitales se externalizan multitud de servicios continuamente, y multitud de recursos que necesita un hospital para funcionar. Con lo cual es una privatización también encubierta. O sea, al final es que se va casi la mitad del presupuesto a manos privadas, del presupuesto sanitario. No lo venden como inversiones en sanidad y no es real. No es en sanidad pública, realmente. Claro. Entonces, así es. Pues por todas estas razones, el sábado, estamos grabando esta entrevista el día 15, pero cuando se emita será ya sábado, por tanto, dentro de un rato, a las 12:30, se concentra esta marea blanca y nos llama a concentrarnos a todos y a todas en la Puerta del Sol. Yo llamo, sobre todo, a los barrios de clase popular a emitir el voto por una sanidad pública el día 4 de mayo, porque, vuelvo a decirlo, lo he dicho en otra entrevista que me habéis hecho, nos va la vida en ello. Pues nos va la vida en ello, literalmente. Muchas gracias, Julio. Seguiremos empujando. Un fuerte abrazo. Venga, un Cuando llega el 14 de abril no puedo dejar de acordarme de Quintín Cabrera. Su corazón republicano nos dejó temas como este incombustible Señor Presidente. Qué vida más diferente la mía y la suya, Señor Presidente. Mientras

Bueno, encantadas de volverte a tener por aquí después de este obligado parón. Esta vez no podemos decir que hace un mes, hoy esta vez ha sido un poquito más de tiempo, pero pues nada, de nuevo aquí en la trinchera radiofónica. Alberto, decimos que es época electoral en la zona andina. En Ecuador ha ganado el candidato, podemos decir que de la oligarquía. En Perú ha ganado la primera vuelta, por lo menos, el candidato de la izquierda. ¿Qué ha pasado en Bolivia? Bueno, ¿qué ha pasado en Bolivia? De los tres países, bajo mi punto de vista, Bolivia es el más interesante con mucho, por varias razones. Primero, porque Bolivia se ha mantenido mejor que peor, más o menos estable dentro de todo un proceso emancipador que pulsó toda la presidencia de Evo Morales, que estuvo, pues, no sé si fueron 12 o 14 años. Es precisamente por eso es el país en el que se da un golpe de Estado clásico, es decir, con presencia del ejército. Es el ejército, bien es verdad que amparado con la Organización de Estados Americanos y demás, quien da el golpe de Estado a Evo Morales. Ese golpe de Estado revierte en los pocos meses que estuvo la Junta Neofascista en el gobierno y en el poder prácticamente todas las medidas económicas y sociales que había puesto en marcha Evo Morales, y como consecuencia de la resistencia popular se logra dar la vuelta a todo ese proceso de golpe. Hay unas nuevas elecciones en las que gana por abrumadora mayoría el movimiento socialismo. Eso fue en octubre del año pasado. Este año ha habido elecciones regionales. Para que la gente lo entienda, sería como elecciones autonómicas aquí en el Estado español. Uh-huh. Y en estas elecciones autonómicas, el MAS ha sufrido desgarros por la derecha y por la izquierda. Es decir, ha habido elecciones autonómicas, como digo. En esas elecciones autonómicas, el MAS ha ganado solamente tres departamentos, que son como autonomías, y ha perdido seis. En esos seis departamentos aún no está claro el sesgo de algunos, pero ha perdido claramente tanto por la derecha como por la izquierda. Puede que haya perdido una proporción de cuatro departamentos por la derecha y dos departamentos por la izquierda. Lo interesante no es la pérdida de los departamentos por la derecha, sino la pérdida de los departamentos por la izquierda, porque es la primera vez que en Bolivia hay una reacción popular que sobrepasa al MAS y a las estructuras del MAS puestas en marcha por Evo Morales, incluso que superan las estructuras del MAS una vez habiendo recuperado el poder en las elecciones de octubre del año pasado. Eso es muy reseñable porque indica dos cosas. Primero, hay una contestación por la izquierda a una esclerotización del movimiento al socialismo. Las bases estaban pidiendo que se fuese mucho más rápido en todo el proceso de destrucción de lo que habían y de recuperación, destrucción de lo que habían hecho los neofascistas después del golpe contra Evo, y de aceleración de lo que estaba haciendo Evo, por ejemplo, la nacionalización del litio y la negociación con Alemania y con otros países, que son los países que más dinero han puesto y más interés han puesto en la industria del litio boliviano, ¿no? Bueno, eso, además, en un país claramente indígena como Bolivia, y con una importante fuerza de todo el movimiento indígena en Bolivia, pues evidentemente era muy significativo. Cuando la base social indígena planteaba que el movimiento socialismo tenía que dejarse de tantas gaitas y tenía que dejarse de tantos pactos y de tanto pisar huevos, como con miedo a nuevas reacciones tanto de Occidente, que son los que ampararon el golpe, como de los propios golpistas, pues evidentemente el MAS desoyó esas sugerencias, o como lo queramos llamar, esa inquietud de las bases, y dijo: no es el momento. El cóndor, que es el ave clásica de los países andinos y especialmente con países como Bolivia, el cóndor solo puede volar cuando su ala izquierda y su ala derecha están en perfecto equilibrio, etcétera, etcétera, y las bases decían que no, que eso no es así, que ahora Bolivia está en una situación de fuerza, que ha logrado derrotar al golpe y que había que ir más rápido en todas estas cosas. El MAS se opuso, y entonces, como se opuso, pues evidentemente la única forma que ha habido ahora de pegar un puñetazo encima de la mesa y decirle al MAS: os estáis equivocando, y os estáis buscando acomodo con el poder local de la mano de sectores claros de la burguesía, de esa burguesía que coqueteaba unos días sí y otras veces no con los golpistas y tal. Bueno, pues esto no queremos que sea así, hay que ir más rápidos y sobre todo hay que ser más socialistas. Y eso significa, pues claro, que es la primera vez que el MAS ha sufrido una no escisión, porque no hay una escisión todavía, pero sí un importante toque de atención por la izquierda. Aunque ya hay las primeras reacciones del MAS, por ejemplo las que ha especificado Álvaro García Linera, que era vicepresidente con Evo Morales, pues ha sido justo lo contrario. Hay que mirar más a la oposición, hay que hacer que la oposición no nos tenga miedo, pero la oposición se refiere a la oposición de derecha, ¿no? Uh-huh. Y ahora mismo es en la situación en la que está Bolivia. Y por eso considero que Bolivia es mucho más interesante que Ecuador y que Perú, y que la resonancia de las elecciones regionales o departamentales en Bolivia ha sido más importante que la resonancia de las elecciones presidenciales, por muy presidenciales que sean, en Ecuador y en Perú. Esto que nos estás contando, ¿no?, de ese toque de atención de las bases a, bueno, podemos decir que al partido, ¿no?, al MAS, podríamos decir que es algo así como un aviso a navegantes, ¿no? Que otras cosas parecidas podrían estar ocurriendo en otras latitudes más cercanas a nosotros y que sería necesario considerar todo eso, ¿no? Claro, sin la menor duda. Es decir, es un poco lo que, salvando muchas distancias, pero es un poco lo que está pasando aquí con Podemos, por ejemplo, o especialmente con uno de los grandes buques insignias de Podemos y lo que representa Podemos y las confluencias, como ha sido o está siendo la candidatura de Ada Colau en las elecciones en Barcelona, ¿no? Pues hay mucha gente que está diciendo, así no se puede seguir, no se puede seguir con la escenificación de que el PSOE es una organización de izquierdas. Podemos hablar de progresismo, si se quiere, y podemos ponerle muchas comillas, pero no podemos estar constantemente mirando a este lado, hay que mirar a otros, hay que ser un poquito más audaces. En el caso de Bolivia no se plantea ser un poquito más audaces, se plantea ser un muchito más audaces. Y por eso, por ejemplo, como digo, de las seis regiones que o departamentos que han perdido el MAS, dos han sido por la izquierda, pero uno de los que ha perdido ha sido todo lo que rodea La Paz, es decir, el Alto. La Paz es la capital de Bolivia. Uh-huh. Y La Paz tiene alcaldía derechista, como Madrid, pero sin embargo la autonomía, es decir, lo que es todo lo que rodea la ciudad de La Paz, el Alto y demás, está gobernado por los sectores más izquierdistas de Bolivia en estos momentos. Y eso, sociológicamente, es muy importante, porque desde ahí, de ahí, del Alto sobre todo, han surgido todas las grandes movilizaciones que han derrocado históricamente a todos los gobiernos derechistas que ha habido en Bolivia, ¿no? Entonces, eso es lo más importante de todo. ¿Cómo va a reaccionar el MAS? Pues está por ver, aunque, como digo, lo que está diciendo, por lo menos alguien de la repercusión o de la importancia, como Álvaro García Linera, no es alentador precisamente. Alberto, algo parecido a lo que ha pasado en Bolivia a nivel regional es lo que ha ocurrido en Ecuador, si quieres todavía de una manera más clara, en donde el candidato de la derecha ha derrotado al candidato que se promovía como sucesor de Correa. ¿Cómo ha sido posible esto cuando anteriormente el candidato de Correa había ganado con diferencia la primera vuelta? Con mucha diferencia. El candidato de Correa había sacado ni más ni menos que 17 puntos al candidato de la oligarquía, no de la derecha, de la oligarquía. Y sin embargo, en estas elecciones, el candidato de la oligarquía ha ganado al candidato de Correa. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente por dos razones. El Correa tiene muy buena presencia y muy buena pinta y muy buena pluma en cuanto a literatura, me refiero, ¿eh? Uh-huh. Está muy bien considerado por los progres de Occidente, pero está muy mal considerado por los progres ecuatorianos. Y cuando digo los progres, no me estoy refiriendo a los clásicos progres como lo entendemos aquí, me estoy refiriendo, por ejemplo, a los sectores indígenas. Correa es un hombre que empezó bien, tipo Ada Colau, volvemos otra vez al referente, y poco a poco se fue derechizando hasta ser quien puso en marcha las medidas neoliberales que en Ecuador luego desarrolló Lenín Moreno el presidente saliente, que no hay que olvidar que Lenín Moreno fue vicepresidente con Correa y que fue el hombre que puso Correa como su sustituto en una vez que él dejó el poder, ¿no? Lo que hizo Lenín Moreno fue precisamente ahondar las medidas neoliberales que había puesto en marcha Correa y al mismo tiempo acentuar la represión del movimiento indígena que también había empezado Rafael Correa, por ejemplo. Los indígenas, ya que estamos en Radio Vallecas, pues los indígenas en Ecuador y en otras partes, pero en Ecuador, pusieron en marcha radios comunitarias. Bueno, pues Correa cerró gran parte de esas radios comunitarias y por el contrario dio dinero y alentó la presencia de radios presbiterianas, evangélicas y todo lo demás, ¿no? Por dar un dato. Entonces, claro, la CONAIE, la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas de Ecuador, se la tenía jurada a Correa. En la primera vuelta de las elecciones, la CONAIE presentó un candidato propio. Formalmente y oficialmente quedó el tercero en esas elecciones, en la primera vuelta de las elecciones. Hay quien dice, y en Ecuador es bastante corrido, que quedó en segundo lugar, pero que no le interesaba ni al correísmo ni a la oligarquía que un candidato como este fuese el que pasase a la segunda vuelta, se quitaron del medio y eso provocó que los seguidores de este candidato, especialmente el sector indígena, en estas elecciones del domingo pasado optasen por el voto nulo. El voto nulo en Ecuador ha sido brutal, ha sacado casi el 18%. En ningún país del mundo un voto nulo consigue este porcentaje. Traducido en votos, eso han sido casi 2 millones de personas que votaron nulo. Este voto nulo ha sido fundamental para que ganase el candidato de la oligarquía. Y porque la pregunta es, ¿por qué estos 2 millones de votantes, en su inmensa mayoría pertenecientes a las diferentes nacionalidades indígenas de Ecuador, no han votado por el correísmo? Pues precisamente por todo lo que hizo Correa contra ellos, ¿no? La cuestión está en saber cómo van a reaccionar ahora estos diferentes componentes indígenas, sobre todo los organizados alrededor de la CONAIE, con el gobierno oligárquico. ¿Van a retomar las movilizaciones? ¿Van a poner al gobierno oligárquico contra las cuerdas? Eso está por ver. Y eso está por ver hasta mayo, más o menos. Mejor dicho, a partir de mayo, porque en mayo va a haber unas elecciones que yo personalmente considero más importantes que estas presidenciales, que son las elecciones a la dirigencia de la CONAIE. Uh-huh. Si gana el sector más combativo, pues evidentemente tenemos en Ecuador bronca para rato y es muy probable que el gobierno de la oligarquía sea bastante frágil. Si gana el sector más pactista, digamos, en la CONAIE, pues evidentemente se va a mantener una situación como la de hasta ahora. Sí, se van a conceder algunas prebendas a algunos dirigentes, se van a hacer algunas concesiones mínimas a los indígenas, a algunos pueblos indígenas más y a otros menos, utilizando la vieja táctica del dividir y vencerás, y así pues mantendrá más o menos una cierta estabilidad este gobierno oligárquico. Por tanto, en este caso, habría que esperar a las elecciones de la CONAIE en mayo, que, insisto, para mí son más importantes que estas presidenciales. Pues estaremos atentas, por supuesto, y nos queda Perú. Nos queda Perú en el que, bueno, podemos decir que está en una inicial situación parecida a la de Ecuador. El candidato progresista ha ganado la primera vuelta, como ocurrió en Ecuador. ¿Ganará la segunda o pasará como en Ecuador, que ganará el candidato alternativo de la derecha? Pues yo creo que va a ganar la derechista, es la hija de Fujimori, además. Uh-huh. O sea que, pero aquí no estamos hablando de progresismo, aquí sí estamos hablando de un verdadero izquierdista. Primero porque este hombre, Pedro Castillo se llama, es maestro, y es maestro, no es profesor universitario, es maestro rural. Uh-huh. Y es una persona que es un... primero, un hombre que conoce muy bien el pueblo, en la expresión más clásica de pueblo, es decir, no está con las intelectualidades, no está detrás de un despachito, está en su escuela, está con sus alumnos, sabe cómo funciona el pueblo, digamos, en las ciudades pequeñas. Ahí es donde basó su campaña, básicamente. Pero además, es que este hombre es un dirigente sindical. No es un aparatchik, no es un político profesional, es un dirigente sindical que da el paso porque considera que ahora es el momento de revolucionar en el buen sentido la conciencia de los peruanos, ¿no? y es un conocido dirigente sindical que puso en jaque al gobierno peruano en una huelga muy importante de maestros, a la que luego se vieron obligados, y insisto, se vieron obligados a acompañar los profesores universitarios en el año 2017. ¿Qué pasa? Que este hombre ha ido a las elecciones con un discurso absolutamente inusual. Primero, la bandera del partido, que se llama Perú Libre, es una bandera con tres emblemas, con tres efigies. Túpac Amaru, que es un dirigente histórico peruano que se levantó contra la conquista española, el Che Guevara, y José Carlos Mariátegui, que fue el principal dirigente y ideólogo del Partido Comunista Peruano, que habló de la indigeneidad, ¿no? Y dijo que los proletarios en Perú y en América Latina no eran solo los trabajadores, sino básicamente los indios, los indígenas. Y además, el emblema de Perú Libre, que esto es lo más alucinante de todo, es un lapicero. Claro. Entonces, es un hombre atípico, tan atípico que precisamente por ser un dirigente sindical muy significado que puso en jaque al gobierno en la huelga del 2017, se le acusa de tener connivencias con Sendero Luminoso, con una organización armada que fue muy activa en Perú hasta el año 2000 y poco, y que ahora ya está desarticulada y no existe, ¿no? Bueno, desarticulada, se disolvieron, pero no existe. Pero están sacando a relucir ese tipo de cosas, que tiene afinidades con Sendero Luminoso, es decir, le van a hacer una campaña sucia tremenda. Por tanto, sería un hombre, además, por cierto, se me olvida decirlo, que habla de nacionalizaciones, algo de lo que nadie habla hoy en día. Como mucho hablamos de banco público, de remunicipalizar algún servicio, él dice, no vamos a remunicipalizar nada. Vamos a nacionalizar las grandes empresas y los sectores estratégicos tienen que ser del pueblo. Esto lo dice en su campaña, lo ha dicho en su campaña electoral. Es decir, no estamos hablando de un progresista, estamos hablando de alguien mucho más peligroso para el sistema, de un izquierdista, si se quiere, clásico. Por tanto, dudo mucho que en la segunda vuelta este hombre gane las elecciones. Si las gana, sería un absoluto sorpresón, y eso sí que pondría en jaque toda la estrategia, tanto progresista como neoliberal en América Latina, porque es un hombre que estaría incluso más a la izquierda que Venezuela y en muy buena sintonía, por ejemplo, con Cuba, ¿no? Sí, pues desde luego interesantísimo saber qué es lo que finalmente pasa en todas estas elecciones. Y estoy convencida de que vamos a tener que seguir hablando de ello, Alberto, y además, si miramos hacia nuestro este, nuestro oriente, también hay otros procesos electorales pendientes, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a Irán, que de nuevo también está llamado a las urnas. Así que me temo que vamos a seguir hablando de elecciones. Sin duda. Lo de Irán también es bastante interesante, porque en Irán se confluyen dos cuestiones determinantes, incluso a nivel mundial. Va mucho más allá de Irán. Por una parte, las elecciones, como tú bien dices, que son en junio, es decir, queda un mes, un poco más, y en segundo lugar, porque se está negociando si es el acuerdo nuclear famoso en Viena, el acuerdo del que se retiró Estados Unidos en el 2018. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay presión porque parece bastante evidente que en las elecciones de junio en Irán van a ganar los más antioccidentales, precisamente como rechazo a las sanciones europeas y estadounidenses. Si se quiere llegar a algún tipo de acuerdo, tiene que ser en este mes y poco que queda para las elecciones. Por tanto, van a ser unas elecciones muy importantes que van a reconfigurar todo Oriente Lejano, van a reconfigurar aún más la alianza de Irán con China especialmente y también con Rusia, y si es cierto, como se dice y dicen las encuestas, que los antioccidentales van a arrasar, pues entonces evidentemente vamos a tener un foco en Eurasia de tres países muy importantes, China, Rusia e Irán, que van a fortalecer su alianza, su estrategia, y van a poner en un grave aprieto, a nivel económico me refiero, tanto a Estados Unidos como a la Unión Europea, porque van a dejar de utilizar el dólar y van a dejar de utilizar el euro. Pues seguro que tendremos mucho de qué hablar, así que ya sabes, como en un mes abriremos de nuevo esta ventana al mundo para entender mejor lo que pasa más allá de nuestras fronteras. Muchas gracias, Alberto, un abrazo. A vosotros también, un abrazo, hasta luego. Hasta luego.